Buenas tardes, mi nombre es Hernán Greenstein, soy dramaturgo, actor y director de Perro, un cuento rural. Todo eso, todavía no me siento dramaturgo porque este material nació de una improvisación. Les cuento muy breve el derrotero de esta obra. Nace en el 2008, mi maestro Claudio Tolcachir y director también, pertenezco a la compañía Timbre 4 de ahí de Boedo, dictó un seminario de montaje en el cual pedía hagan un personaje que les encante hacer. Entonces yo hice este que me gustaba, lo había descubierto en un seminario que hice con Miguel Cavia en 2005. Empezó a dibujarse una historia muy simple en el espacio, pero que tenía espesura, tenía sordidez y ternura y humor también. Se empezó a dibujar un cuento y yo me cargué de todas esas imágenes y a partir de ahí empezó una dramaturgia. En mi cabeza empezaron a aparecer una y otra escena, empecé a escribirlas y dije, bueno, la tengo que dirigir porque al primero que le importa esta historia es a mí, entonces me puse a dirigirla. Y salió eso, Perro, un cuento rural. Es una historia para 5 personajes, algunos muy entrañables, otros olvidables. Es una obra que tiene, como dije, mucha ternura, mucha sordidez y mucho humor también. Y se da todos los jueves a las 21 horas en el espacio Teatro Polonia, Fitzroy 1477. Los actores que me acompañan son Maday Méndez, José María Marcos, Tulio Gómez Álzaga y Francisco Daniel Franco. Y asisten Fernando Rodil y Natalia Slobedinsky en la producción. Estamos muy felices con lo que se está dando, con el boca a boca que está ocurriendo. Y esperamos que la gente se acerque a venir a ver lo que hacemos. A ver cómo contamos este cuento en escena. Y eso, los vamos a estar esperando. Muchas gracias.